te vas para el interior porque la ciudad te abruma. Me convierto en agricultor y me iré a vivir a una comuna y cultivaré calabazas y las venderé. Sé que te amo y me enriqueceré. Si te vas con reservación del tren de las tres a Yuma, yo atravieso el canal veloz como el boomerang de la fortuna y te presentaré a las ardillas del parque central. Sé que te amo y no me irá tan mal. Para el África a curar a los negritos, me convierto en el rey Zulu y te llevaré por los moñitos a vivir en mi nómada tribu y basta por hoy. Sé que te amo y mira dónde estoy. Sé que te amo y mira dónde estoy. Sé que te amo y mira dónde estoy.